Que los jóvenes se han hecho cargo de este culto por completo, y también pues el líder de jóvenes va a llevar la palabra esta noche. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a David Castillo. Gracias. Buenas noches. Es un honor para mí el poder estar aquí. Créanme que me siento muy nervioso. Quizás los nervios no es en cuanto a la seguridad de la palabra que el Señor tiene, yo creo que el Señor nos quiere hablar, sino más bien es por la responsabilidad, porque sé que ustedes son hijos de Dios y sé que Dios me va a demandar si yo hablo algo que no tiene nada que ver con lo que Él quiere. Sin embargo, quiero comenzar esta noche poniendo una imagen en la mente de cada uno de ustedes. Y esta imagen, yo quisiera compartirla. No sé si ustedes han pasado por todo el Antiguo Testamento, pero en el libro de Nehemías aparece la historia del retorno, de qué ocurrió después del retorno del pueblo judío cuando estuvo atrapado durante 70 años en Babilonia, regresó y se cuenta qué estaba ocurriendo en esa época. Entonces, yo quiero que comiencen a imaginarse esto. Nehemías era el copero del rey Atarjerjes, que es un rey medo-persa. Entonces, comienza a preguntarle a sus hermanos que venían de regreso de Jerusalén, ¿cómo está el pueblo? ¿Qué está ocurriendo allá con nuestros hermanos que están en Jerusalén? Pues bueno, dice la historia de que le contaron que todo estaba en ruinas, que todo estaba así, en lo peor, que la gente se burlaba de ellos, que no habían logrado reconstruir el muro, la gente de los judíos estaban totalmente divididos. Entonces viene Nehemías y le dan la oportunidad de ir hasta el lugar de Jerusalén, recorre la ciudad y mientras la recorre, él estaba consultándole al Señor qué hacer. Y reúne a los hermanos el día siguiente, después de recorrer la ciudad de noche, y él les dice lo siguiente. Eso está en Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Les dice, les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no sea objeto de deshonra. Ahora, para cualquiera, la forma en la que está hablando Nehemías resulta como, hey, qué bonito, trabajemos en equipo. Pero ellos estaban en una situación de aflicción. Y viene Nehemías, ellos estaban confundidos por esta situación. Viene Nehemías y les dice, trabajemos cada uno, pero de la siguiente forma. Cada uno va a trabajar en el muro que tiene enfrente. O sea, no se va a ir al muro del otro lado, no vamos a poner un grupito a trabajar en partes del muro. Cada uno va a trabajar en la parte del muro que está enfrente. O sea, no va a ir a otro lado, sino a la parte del muro que tiene enfrente. Y yo traía este ejemplo, y esta imagen para mí es muy ilustrativa, es un muro. Este muro es muy ilustrativo para mí, porque ese muro fue reconstruido, el muro de la ciudad de Jerusalén, en 52 días. 52 días. Y quiero decirles que es una ciudad grande, es un muro grande. Si no mal recuerdo, estaba oyendo que eran alrededor de 4 metros de altura los que tienen en algunos sectores, no en todos, pero en algunos sectores. Entonces, cada familia trabajó en la parte del muro más cercana. Así se dividieron. No se trabajó de otra forma y todos estaban trabajando juntos. Esta es una de las partes principales que yo quiero que usted no se olvide. Durante esta enseñanza voy a dar un principio. Este es el primer principio que quiero hablarles hoy. Es que cada uno de nosotros tiene que trabajar en el muro que tiene cerca. El primer principio. Entonces, como estamos refiriéndonos a esto, yo quiero que no pierdan esto de vista. Porque si nosotros nos olvidamos que tenemos un muro cerca en el cual podemos trabajar, entonces nosotros no vamos a poder entender todo lo que Dios tiene maravillosamente para cada uno de nosotros en cuanto a este muro. Una de las cosas que yo quiero que ustedes sepan es que todos tenemos un muro en que trabajar. Todos tenemos un muro en que trabajar. El muro sí se refiere al servicio. Sí se refiere al servicio. Pero también el muro se refiere a la oportunidad que Dios nos da a nosotros de ser parte de su visión. la oportunidad que Dios nos da a nosotros de formar parte de sus planes. Y cuando Dios tiene una visión y tiene planes, y nosotros escuchamos de las grandes visiones que Dios le da a los hombres, Dios toma en cuenta quiénes van a desarrollar esas visiones. Y esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Quisiera que me acompañaran a orar. Señor, te quiero agradecer infinitamente por la oportunidad que tú nos estás dando de poder compartir este tiempo. Padre, yo quiero reconocer que ninguna de mis palabras valen la pena, Señor, solo las palabras de tu Espíritu Santo. Y quiero reconocer, Señor, que la persona más importante en este lugar eres tú, Señor. Y la única voz que realmente deseamos escuchar es la tuya, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que nos permitas escucharte el día de hoy. Con humildad reconocemos que no hay otra cosa, no hay otro sentido para venir a este lugar si no es para escucharte a ti, Señor. Que las palabras de David caigan al suelo, Señor. Que las palabras de tu Espíritu lleguen a nuestro corazón, que nos reconforten, Señor. Que nos permitan entregarnos a ti, Señor. Padre, haz una obra preciosa. Yo confío que tú estás tomando el control de este tiempo, Señor, y que tú vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, déjenme decirles que hablar hoy de este tema ha sido un poco especial para mi vida. Voy a hablarles un poco del segundo principio. Después vamos a unir los dos principios. Pero el segundo principio es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual quisiera explicarla con un ejemplo. Porque quizás no hay una forma más, una forma más fácil de explicarlo yéndonos directamente a lo que nos dice la Biblia. Ahora, ustedes no pierdan la imagen. Hay un muro para usted. Hay un muro para usted. No estoy hablando del muro de su vecino, estoy hablando, hay un muro para usted, que ha sido hecho para sus capacidades y ha sido hecho para las habilidades que Dios le ha dado. Lo cual significa que también tenemos que preguntarle al Señor qué habilidades nos ha dado. Ahora, veamos este ejemplo de paternidad espiritual. Después voy a explicar qué es la paternidad espiritual, pero preferiría que veamos primero el ejemplo. Y este ejemplo lo encontramos en el capítulo 2, del 1 al 5 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo del 1, perdón, al 15. Perdón, del 1 al 15. Ahora, vamos a comenzar a leerlo y dice así. Quizás para que tengamos un contexto, estamos hablando aquí del profeta Elías. Elías, estos son los últimos versículos en la mención de su historia dentro de lo que encontramos en Reyes. Y Elías está con su discípulo, con Eliseo. Y de hecho, si usted entiende lo que significa la paternidad espiritual, sí tiene que ver con el discipulado. Pero hoy vamos a tratar de verlo también desde la perspectiva como congregación. Ahora, dice así. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo de Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él dijo, cosa difícil has pedido. Si me viereis cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, como caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle, y se postraron delante de él. Yo no sé, esto ha sido una de las historias que a mí siempre me ha impactado de la Biblia. Porque primero, en la misma porción, se pasa dos veces el río Jordán en seco, o sea, se abre el río Jordán, y aparte vemos descender un carro de fuego, separando a Elías y Eliseo, y siendo tomado Elías en el carro, llevado en un torbellino hacia el cielo. O sea, que es una historia maravillosa. Pero yo quisiera anotar algunas de las cosas que aparece aquí que son bastante llamativas. Aquí aprendemos tres cosas en estos versículos. Primero, nosotros aprendemos que Eliseo jamás dejó a Elías. Jamás. Si ustedes buscan en Primera de Reyes capítulo, no lo vamos a buscar ahorita, pero es el capítulo 19, los versículos del 17 al 19, ustedes van a encontrar cuando Dios viene y le dice a Elías, mira, vas a ir a ungir a fulano como rey, a sutano como rey, y por último vas a ir a traer a Eliseo como tu discípulo. Entonces, Eliseo venía en un proceso, ya de un tiempo, siendo el discípulo de Elías. Porque Eliseo iba a ser el profeta que iba a quedar después de Elías. O sea, Dios ya había dispuesto que eso fuera de esa forma. Ahora, Eliseo sabía lo importante que era recorrer el camino que estaba llevando su maestro. De manera que, si ustedes se dan cuenta, Eliseo continúa a pesar de que Elías le pide, quédate aquí. Ahora, Elías no le ordena, Elías le pide, quédate aquí. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que vi en la actitud de Eliseo era, bueno, yo tengo que seguir aprendiendo. Bueno, al final vemos cómo él llama a Elías, él le llama padre. Entonces, así de compenetrado estaban en su relación de discípulo y discipulador, por así decirlo. Ahora, otra cuestión que a mí me llama la atención es que aquí encontramos cuatro lugares específicos. Más adelante vamos a hablar un poco sobre ellos, pero el primer lugar es Gilgal. El segundo lugar que encontramos nosotros es Betel. El cuarto lugar es Jericó, tercer lugar es Jericó y el cuarto lugar es el río Jordán, el otro lado del río Jordán. Ahora, no pierdan de vista la importancia que van a tener estos cuatro lugares, porque vamos a hablar de un cuadro espiritual que se pinta aquí. Sin embargo, primero, terminemos con la tercera cosa que aprendemos, y es el hecho de que al final del camino, Eliseo lo acompañó a todo lo que fue Elías. Dios lo mandó a Elías, y Eliseo siguió la orden que Dios le había dado a Elías. Lo siguió de arriba para abajo. ¿Saben por qué puedo decir esto? Porque Elías le dice, Dios me mandó a tal lugar, y Eliseo no lo dejó. Porque Dios lo había mandado a tal lugar. Él quería ir a donde Dios lo había mandado. Entonces, se mantuvo pegado a donde sabía que Dios había dado la orden de ir. Ahora, el fin fue difícil, porque dice que se rasgó las vestiduras. Yo creo que hubo una señal de duelo, porque hubo duelo en el corazón de Eliseo. Y sin embargo, es la prueba final del hijo espiritual. Él pasó de ser el hijo espiritual ese día a ser el padre espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que al regresar él del otro lado del Jordán, y todos los hijos de los profetas dijeron, Miren, ve, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Entonces dice que se postraron, en señal de reconocerle la autoridad. O sea, Elías era el profeta mandamás en ese tiempo, era a quien seguían los demás profetas, y Eliseo tomó esa doble porción. Ahora, ¿por qué es importante todo eso? Porque sí nos permite entender un poco la paternidad espiritual. Creo que ya comenzaron a verlo. Ahora, el segundo punto que yo quiero tocar específicamente es explicar qué es la paternidad espiritual. Ok, la paternidad espiritual, si me das más, ahí vamos. La paternidad espiritual está vinculado con el principio de la autoridad espiritual. Todos hemos escuchado el principio de la autoridad espiritual. Dios pone las autoridades terrenales y espirituales para que nosotros nos sujetemos a ellas. Ahora, este principio de la paternidad espiritual es bien sencillo. Todos estamos relacionados a una autoridad. Todos estamos relacionados a una paternidad. En la iglesia, ¿cómo funciona? Bueno, bien sencillo. Todos nosotros estamos jugando roles diferentes dentro de la iglesia, como cuerpo. Algunos, por causa de la forma en la que Dios nos ha ordenado, algunos estamos bajo autoridad y otros están en autoridad. Pero todos estamos bajo autoridad al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber, hablando dentro de la paternidad espiritual, dejar que nos guíe la persona que está en autoridad. Entonces, de esta manera es más sencillo entender lo que es el principio de la autoridad espiritual, desde la paternidad espiritual. Es simplemente la relación que nosotros encontramos entre la gente que está bajo autoridad y la gente que está en autoridad. O sea, es una relación. ¿Por qué se hace vinculado con la paternidad? Porque es la forma más fácil que nosotros no entendamos. Porque todos somos hijos y la mayoría son padres. Entonces, es bien importante que ocupemos este principio, porque todos sabemos cuáles son nuestros roles. Todos saben cuál es el rol del hijo y cuál es el rol del padre. Ahora, así como Dios le dio una visión a Elías, que fuera al otro lado del Jordán, así Dios constantemente le está dando visiones a nuestros líderes, ¿okay? A nuestras autoridades, para hacer cosas específicas. Y ahora, ¿cómo garantiza Dios que eso que Él está mandando hacer va a ocurrir? No con el líder, lo garantiza con la gente que le da al líder, para que esto se cumpla. No sé si me entienden. Voy a explicarlo de otra forma. Dios dice, vamos a hacer tal proyecto, pero para hacer este proyecto, o sea, Dios le dirige, le pone esto en el corazón al líder. Pero para que este proyecto se cumpla, Dios le da a la gente. Dios le da los recursos. O sea, no es solo que Dios le dice, vaya, haz tal cosa. Sino que Dios pone la visión y pone la gente para que se desarrolle esa visión. Esto es el principio de la paternidad espiritual. Elías tenía una visión. Eliseo lo siguió. ¿Saben? No sé si ustedes lo sabían, pero las funciones de Eliseo, y no estoy diciendo que esto va a ser de esta forma, pero las funciones de Eliseo eran funciones de siervo. O sea, tenía que servir a Elías. Y a pesar, yo no sé, muchos hubieran dicho, yo no soy esclavo de este señor, ¿yo para qué lo voy a seguir acompañando? Si me dijo que me quede aquí, me quedo. Y él no. O sea, él decidió seguirlo, porque sabía que no solo lo estaba sirviendo, sino que estaba aprendiendo. Ahora, vuelvo y regreso. No estoy diciendo específicamente eso. O sea, no estoy hablando de que nosotros tenemos directamente que hacer esto con nuestras autoridades. Nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo es construir la parte del muro que nos corresponde. Ahora, por lo general, y como yo le decía, Dios da una visión. Y yo creo que Dios ha dado una visión clarísima a los líderes y los pastores de esta iglesia. Y Dios los ha puesto a ustedes para que esa visión se cumpla. Ahora, yo no estoy diciendo que esto va a ocurrir por nosotros. Va a ocurrir porque Dios depositó en nosotros esa capacidad para Él ocuparla en construcción de su reino. Así de sencillo. Ahora vamos a entrar en una parte un poco más profunda. Y aquí necesito que no nos perdamos. ¿Se acuerdan que hubo cuatro lugares a los cuales se menciona dentro de la lectura que hicimos de Segunda de Reyes, capítulo 2, del 1 al 15. Vamos a hablar de un cuadro espiritual. Y para eso vamos a ocupar la Biblia. Una vez escuché un consejo muy sabio. Solo la Biblia puede explicar la Biblia. Y vamos a ver qué es lo que representa todos estos lugares. Primero vamos a hablar de Gilgal. Gilgal literalmente significa rueda. Ahora, en Josué capítulo 4, del versículo 19 al 20, ustedes pueden leer todo el capítulo 4, y la historia del capítulo 4 es bien sencillo. Dicen que pasan el río también en seco, pero pasa todo el pueblo de Israel que viene a la guerra. Gilgal es el primer lugar al que llegan después de pasar el río Jordán. De hecho, narra la Biblia que se sacan piedras del fondo del río y las ponen fuera, ahí en Gilgal, para rendir un culto y que esas piedras queden como testimonio de que el río se secó para que ellos pasaran en seco. Entonces, Gilgal es un lugar importante. Dice el versículo, el pueblo partió del Jordán el día 10 del primer mes y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Ahora, Gilgal también se vuelve un punto estratégico. Cada vez que el pueblo de Israel va a conquista Jericó, regresa a Gilgal. Después van a Jai, pierden. Regresan a Gilgal, se preguntan qué pasó, y de nuevo van a pelear a Jai, ganan y regresan a Gilgal. Y así, hay una rueda, literalmente, de Israel a la pelea y regresa al lugar de Gilgal. Ahora, fíjense que lo bonito de Gilgal es que es el primer lugar de la tierra prometida. Es el primer lugar de la tierra prometida. Si ustedes han escuchado antes de los cuadros, han escuchado que la tierra prometida es un cuadro de la vida cristiana. De hecho, Hebreos hace una comparación del descanso de la tierra prometida con lo que Dios quisiera que nosotros viviéramos en nuestra vida espiritual diaria. Ahora, es el primer lugar, y quizás el cuadro espiritual que yo quisiera plantar aquí es que Gilgal representa todo lo que son los rudimentos. Los rudimentos que usted puede pensar en la fe en el Señor Jesucristo, en su perdón por gracia, en su misericordia y sobre todo en su amor, que son los rudimentos, lo más básico. Eso representa Gilgal. ¿Por qué? Porque siempre hay que regresar. Hay que seguir la vida, pero siempre hay que regresar. Siempre hay que regresar. Ahora, el segundo lugar es Betel. Betel literalmente significa la casa de Dios. Ahora, en Génesis 28, realmente lo más bonito sería leerlo del 10 al 19, pero ahorita no podríamos leerlo completamente. Pero del versículo 10 en adelante, narra la historia que Jacob va huyendo, pero va porque acaba de robarle la primogenitura, la bendición de la primogenitura, a su hermano Esaú. Ahora, lo que narra la Biblia es que dice que él se recuesta en una piedra en esta ciudad que se llama Luz, y de repente, en su sueño, comienza a ver una escalera que está en el suelo, pero que llega hasta el cielo, y que de la escalera bajan y suben ángeles, y que al final de la escalera está Dios. Y Dios le dice, tú estás en un lugar santo. Yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo Abraham. Y entonces le comienza a dar la misma bendición que le dio Abraham, que por él serán benditas todas las naciones, y que su descendencia será incontable. Esa misma bendición se la repitió también a Isaac, se la da en ese lugar a Jacob. Ahora, Jacob se despierta el día siguiente, y esto es lo que ocurrió. Dice, se levantó Jacob de mañana, y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y aquel lugar le puso por nombre Betel. Aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad, Betel en hebreo significa la casa de Dios. Él hace una promesa. Él dice, si Dios es capaz de llevarme ahorita que me voy lejos de mi casa, llevarme con bien, cuidarme, sostenerme y traerme con bien de regreso, librándome de todos los males, Jehová será mi Dios. Y de hecho, si ustedes leen después el capítulo 30 y... lo perdí. Ya les digo, bueno, después les digo, pero en el capítulo 32, creo, si no mal recuerdo, Dios le dice, hey, o sea, ya pasaste la aflicción, vení a Betel, vas a ofrecer sacrificio. Y se acuerda de lo que ocurrió, y levanta el sacrificio en ese lugar. Ahora, ya tenemos dos. Betel significa o representa la casa de Dios, y la casa de Dios representa una relación con Dios. Es importante que recordemos que Gilgal representa los rudimentos, y es importante que recordemos que Betel representa la casa de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿puedo yo estar solo en los rudimentos y no estar en Betel? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, Jericó. Jericó fue la primera ciudad que conquistó el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan la historia, fueron 6 días de darle la vuelta a una muralla que era extremadamente grande. Después del séptimo día dieron 6 vueltas más una. Y después de esa una, gritaron, se cayó el muro. El muro era aproximadamente de 8 metros de alto y cabían como 6 carros de jalados por caballos dentro, o sea, en la parte de arriba. Así de grueso y de grande. Y a puros gritos, y con el poder del Señor, se vino abajo. Ahora, Jericó representa la guerra, porque fue el primer lugar que conquistaron, fue el primer lugar que ganaron, pero representa la guerra espiritual. En el tercer punto que encontramos aquí es la guerra espiritual. Ahora, vamos al último. El último es Jordán. Y Jordán lo acabamos de leer. Acabamos de leer qué ocurrió en Jordán. ¿Por qué no ocupo aquí otra analogía o otro cuadro espiritual que podemos encontrar? Porque la Biblia no nos mencionó ni qué estaban haciendo en Gilgal, ni qué fueron a hacer a Betel, ni qué fueron a hacer a Jericó. Solo dice, Dios me envió a tal lugar y van a tal lugar. Dios me envió a tal otro lugar y van a tal otro lugar. Pero en Jordán sí sabemos qué pasó. En Jordán pasó algo, y es que ahí fue tomado el maestro. Ahí fue tomado el maestro, lo acabamos de leer. Lo leímos en los versículos del 6 al 12 de Segunda de Reyes, capítulo 2. Ahora, ¿qué representa esto? Esto representa, dentro de nuestro cuadro espiritual, primero representa el bautismo. Un bautismo porque ellos pasan a través del agua, en seco, pero pasan a través del agua. Y sabemos qué es lo que representa el bautismo. Representa muerte, representa separación. Pero, como Elías no muere, en este caso representa simplemente sufrimiento. Ahora, ya podemos hablar un poco sobre el cuadro espiritual que aquí se nos pinta. Voy a explicarles el cuadro espiritual que yo he encontrado, que es preciosísimo. Es bien sencillo. Todos nosotros, no solo como en un discipulado, sino como iglesia, todos nosotros estamos en una de estas diferentes estaciones. Algunos estamos en Gilgal, otros estamos en Betel, otros hemos llegado tal vez a medio ver cómo es Jericó, y muy pocos han estado o hemos estado en el Jordán. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, y es bien difícil decirlo de esta forma, pero la mayoría de nosotros sí conocemos los rudimentos, pero las iglesias se llenan de gente que solo conoce rudimento y que no quiere más, y Dios no lo va a juzgar por eso. Dios no lo va a juzgar por eso, y no es nada que les quiera decir. No es nada que no sea común, es al revés, es quizás lo más común. Ahora, para la enseñanza de ahora, ¿tiene algo de malo estar solo en los rudimentos? También hay muro para la gente que está en los rudimentos. También hay muro. O sea, esto es una de las cosas más preciosas que yo creo que vamos a aprender el día de hoy. Pero muchos de nosotros, en nuestra relación con Dios, estamos en Gilgal. En nuestra relación como congregación, con nuestras autoridades, solo estamos en los rudimentos. Conocemos al Señor Jesucristo, pero no nos relacionamos personalmente con Él. Ahora, el segundo punto, el punto más profundo que solo conocer los rudimentos, el segundo punto es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Tenemos que tenerla, necesitamos tenerla. Miren, tener una relación personal con Jesucristo, primero es lo más fácil, pero al mismo tiempo es lo más difícil. Es lo más fácil porque Él toma la iniciativa, Él te busca a través de las situaciones, bueno, primero vino al planeta Tierra a buscarte, vino por ti, para relacionarse contigo. Él te busca. Ahora, si uno no entiende que Dios lo está buscando, muchas veces va a pensar que tiene que ir a la iglesia para encontrar al Señor. No, Dios te está buscando en donde sea que estés, como sea que tú estés. Dios te está buscando. Por eso es que les digo que es lo más fácil, pero al mismo tiempo es lo más difícil, porque no lo podemos creer. No podemos creer que el Dios más grande de este universo, que el ser más gigantesco de este universo, está interesado en nosotros. Y la verdad es que sí lo está, Él está interesado en ti, en conocerte, en relacionarse contigo y que sobre todo tú lo conozcas. Ahora, la mayoría de nosotros nos gusta estar ahí, porque ahí es donde el Señor nos da significado, ahí es donde el Señor nos fortalece, ahí es donde el Señor nos vivifica, pero no nos gusta ir a Jericó. Jericó representa la guerra espiritual. Y a la guerra espiritual, o sea, si ustedes se recuerdan, ¿con quién fue Eliseo a Jericó en esta historia? Con su padre espiritual, con Elías. Ahora, muchos hemos acostumbrado a hacer guerras solitos, y solitos nos han dado duro, y solitos nos hemos desanimado. Pero cuando estamos juntos en la guerra, y peleamos juntos en la guerra, entonces podemos comenzar a ver las victorias que Dios ya nos dio. Ahora, el último lugar, que es el lugar más difícil, el último lugar es el Jordán. Porque el Jordán puede representar sufrimiento. Sufrimiento, y yo voy a decirlo de esta forma, sufrimiento significa acompañar a las autoridades a sufrir. Significa acompañar a las autoridades tal vez a llorar. Significa acompañar a las autoridades tal vez a regarla y sufrir las consecuencias. Pero ese sufrimiento es importantísimo para el discípulo. Porque quien llega al Jordán está muy cerca de convertirse en un padre espiritual también. Ahora, yo sé que para muchos quizás el objetivo no es ser un padre espiritual, pero es importante que como hijos de Dios, nosotros juntos atravesemos las cuatro estaciones. Este es el principio de la autoridad espiritual, de la paternidad espiritual. Ahora, hemos hablado, bueno, yo dejé esto, que para mí es lo más difícil, y es decir la verdad. La verdad es que muchos nos gustan los rudimentos, pero la mayoría nos quedamos en los rudimentos. Nos quedamos en los rudimentos. Solo queremos saber cómo se recibe el Señor Jesucristo y cómo Él puede ayudarme, y hasta ahí. Pero hay algo más precioso, o sea, no importa la necesidad que tú tengas, es cierto, el Señor la puede saciar. Pero hay algo más precioso que eso, Él. No hay nada más lindo en este universo que el Señor Jesucristo. Y nadie puede comprobarlo a menos que lo vea cara a cara. Por lo cual yo te retaría que lo hagas, conocerlo cara a cara. Ahora, muchos preferimos vivir en Gilgal. Otros entramos en Betel y queremos Betel, nos gusta Betel. Pero más allá, ir a la guerra, algunos sí porque dicen, yo necesito ese poder espiritual. Y la verdad es que la guerra espiritual, por lo menos como congregación, no es cualquier cosa. O sea, estamos hablando de ministrar gente en los niveles espirituales más complicados que se puede imaginar. O sea, ministrar, y voy a hablar de esto así, segundos, ministrar gente que no solo lo necesita, sino que lo está pidiendo a gritos. Y nosotros como iglesia, muchas veces vemos venir a alguien que es fuera de lo que nosotros creemos correcto y lo rechazamos en vez de ministrarlo. Nos asustamos porque es diferente y lo rechazamos. Ahora, este es el problema, porque esa es parte de la guerra espiritual. De quizás la parte como congregación más importante es esta. Ahora, muy pocos, y yo les quiero decir mi propia vida, muy pocas veces yo podría decir que he estado, sí, porque yo nací en una familia pastoral y me tocó vivir muchas situaciones. He estado porque me ha tocado servir, tengo desde mis 14 años más o menos sirviendo en un ministerio de jóvenes. Los 5 años que el Señor me ha permitido estar aquí no ha sido fácil tampoco, pero creo que no he llegado a conocer el sufrimiento, por ejemplo, en los casos ya sea de acompañar el sufrimiento de algunos de los líderes y de los pastores de esta iglesia. Y lo digo como un error, pero creo que también el Señor quiere llevarnos a todos a compartir no solo nuestras alegrías, sino también nuestros dolores. Ahora, en resumen de lo que hemos hablado hasta ahorita, en resumen, primero hablamos de un ejemplo de la paternidad espiritual. Estábamos hablando del ejemplo de Elías y Eliseo. Hablamos que es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es la relación que existe entre los que estamos bajo autoridad y la autoridad. Dios le da una visión a la autoridad y le da las herramientas, tú, para cumplir esa visión. Ahora hablemos del último punto, una visión y una dirección. No olviden la imagen, de hecho recuerden ahora la imagen que estábamos hablando en un principio, el muro. ¿Se acuerdan del muro? Cada quien tiene un muro que construir. Ahora, lo más importante de este muro es cómo lo integramos esto con la paternidad espiritual. ¿Ustedes saben cómo integramos esto con la paternidad espiritual? Es bien sencillo. Para poder construir el muro, necesitamos una orden de parte de Dios. Y para que esa orden se dé, necesitamos una autoridad que la reciba. Porque si nosotros la agarramos a construir el muro como se nos dé la gana, sin que Dios haya dirigido, lo estamos haciendo, primero en nuestra carne, segundo, quizás no son las habilidades que Dios nos ha puesto, y tercero, podemos estar haciendo el muro del enemigo y no el de nosotros. No sé si me entienden. Ahora, yo quiero ponerles un ejemplo bien sencillo. Un ejemplo bien sencillo. Yo les estaba hablando de mi propia vida, y voy a hablarles de mi propia vida para poderles explicar esto. Como líder, yo he tenido muchas aspiraciones y muchas buenas intenciones con mi muro. Y yo he dicho, ya sé cómo voy a construir mi muro, ya sé qué es lo que voy a hacer por acá y por allá, y voy a construir el muro de aquel lado, el de este y el de acá, y necesitamos tanto dinero, y necesitamos tantas cosas, y primero, muchas veces no hemos aprendido cómo hacer ni siquiera los ladrillos. Quizás no es mi don hacer ladrillos, no sé si me entienden. Y yo ya estoy pensando en cómo voy a construir el muro y tengo una visión gigantesca para este muro. ¿Y saben qué? Un día Dios me habló, y esto sí quiero leérselos, porque para mí fue impactante. Dios me dijo, si yo te he puesto bajo la autoridad del pastor Hernán, es porque tú eres una herramienta importante para realizar la visión que yo le di a él. A su tiempo tendrás una visión que venga de mí y te daré las herramientas necesarias para que realices la visión. Mientras tanto, tu responsabilidad es trabajar en la visión que yo le di a él. Ahora, para mí fue un ouch. Y lo siguiente fue como, casi que Dios me estaba diciendo, las visiones grandes no son las que tenés, son las que yo tengo. Y la visión grande en la que, ahorita, el proyecto grande en el que tú estás, es el que le di a él. Ahora, para mí primero fue un poco retante, pero fue increíblemente rico. Porque entendí una cosa, cuando Dios tuvo esa visión, pensó en mí. Cuando Dios le dio esa visión al pastor Hernán, dijo, este bicho es el adecuado. ¿Se entiende? Y esto es lo que me da la autoridad para poder decir lo que voy a decir ahorita. Y esto se lo quiero decir a ustedes. Porque yo aprendí esto después de muchos años de estar tratando de hacer lo que yo creía que era mi visión. Y entendí que no hay visión más grande que la visión que Dios le ha dado a la autoridad. Ahora, yo quiero decirte algo. Y lo primero es que Dios te ha puesto en esta iglesia porque Él cree que tú tienes la capacidad para desarrollar la visión. Tú tienes esa capacidad. Dios te creó con la capacidad, puso los dones que esta iglesia necesita para realizar la visión que Dios le dio a las autoridades. No pensés que alguien va a construir la parte de tu muro. Dios te creó a ti. Tú sos especial para esa parte del muro. Porque te creó para esa parte del muro. Entonces, eso es lo primero. Para mí es una de las cosas más impactantes. Yo lo aprendí, fue riquísimo, pero no hay nada más especial que poder escucharlo de parte de Dios. Yo esperaría que Dios te lo hable el día de hoy. No importa si tú estás en Gilgal, si tú estás en Betel, en Jericó o en Jordán, donde estés, ahí hay una parte del muro que puedes construir. Ahí, lo que te estoy diciendo es lo siguiente, Dios no tiene el siguiente estándar de capacidades. Las capacidades que necesitas, los dones que necesitas, Dios ya te los dio. Necesitas preguntarle a Él cuáles son. Necesitas someterte a la visión que Dios ha dado a las autoridades. Y en algún momento, después de pasar por el Jordán, el Señor te va a llevar a ser autoridad también. Mientras tanto, Dios te ha puesto aquí con la capacidad de desarrollar este muro. Otra cosa es que, aunque ustedes, no sé cuántos de ustedes tienen una amistad muy profunda con los líderes o los pastores aquí de la iglesia, pero cuando Dios le dio la visión al pastor Hernán, yo voy a compartir un poco de la visión antes de concluir, porque es parte de mi conclusión, pero cuando Dios le dio esa visión, tú estabas incluido, tú venís en el paquete. O sea, vos no sos un extra, que no tenés dónde. Dios te incluyó en el paquete. Tú sos parte del paquete. O sea, no es solo a aquel que está sirviendo allá, o el que está con los niños, o el que está con los jóvenes, o el que está en la música. No, tú sos parte del paquete. Por muy chiquito que sintas que es tu pedazo del muro, esa parte del muro es importantísima. Es importantísima. Ahora, aquí es donde cambian las cosas. Y entonces la visión que Dios le dio al pastor Hernán para la iglesia deja de ser la visión del pastor Hernán para la iglesia y es la visión de Dios para todos nosotros. Simple y sencillamente. Es la visión donde tú sos parte, donde tú sos parte de esa visión. Ahora, hablemos un poquito de la visión. Para terminar, voy a hablar solo de la visión. Antes de concluir, quiero decir estas cosas sobre la visión. La visión de la iglesia son en dos formas lo podemos ver. La primera parte de la visión es mostrar a Jesús. Ustedes ya lo deben de haber escuchado antes. Mostrar a Jesús. Y en Juan capítulo 12, versículo 32, que lo tenemos ahí, dice: y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos se traeré a mí mismo. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento hay una historia, ahí en Números, si no mal recuerdo, donde dice la Biblia que el pueblo volvió a murmurar en contra de Dios. Y llegó una plaga de serpientes. Y las serpientes mordían a la gente y la gente se moría. Entonces, dice que Moisés intercedió por el pueblo. Y Dios le dijo: vas a hacer lo siguiente. Vas a hacer una cruz con una serpiente de bronce. Y todo el que sea mordido y vea la cruz inmediatamente va a ser sanado. Y esa es la idea principal de la visión. Todo el que vea a Jesús va a ser sanado. Nuestra parte del muro no es exaltar a la iglesia o la organización o los líderes. Miren, por favor, mucho menos los líderes. El único que puede ser exaltado en este lugar es el Señor Jesucristo. Cuando la gente vea a Jesucristo, la gente se va a sentir atraída hacia Él. No hacia la iglesia, hacia la persona de Jesucristo. Si usted se siente atraído por alguno de los líderes, si la forma en que alguien dirige a este lugar le parece adecuado, le gusta, déjeme decirle algo, estamos ni a la mitad del camino. Lo importante aquí es que usted pueda ver a Jesús. Que usted pueda ver a Jesús. Eso es la primera parte de la visión. Y la segunda parte de la visión, que esto, déjeme decirles que la visión Dios siempre la da ligada a los dones de los líderes. Y parte del don que Dios ha puesto en el pastor Hernán es la restauración. La segunda parte de la visión es la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Ustedes saben, la imagen de Dios se perdió en el Edén, pero fue restaurada por Jesucristo. ¿Qué es lo que yo, como David Castillo, necesito y lo que usted necesita? Ser restaurado. Yo quiero decirles algo. Yo sé que tengo salvación en mi corazón, lo creo, porque el Señor Jesucristo murió por mí, pero hay áreas que no están restauradas, con sinceridad, y necesito muchísimo del Señor. Quizás soy el que más necesito en este lugar, y espero, porque eso es lo que yo entiendo, que soy el que más necesito en este lugar, pero quiero decirles algo, todos necesitamos ser restaurados, es por eso que el Señor nos trae aquí a restaurarnos también, para que cuando estemos restaurados, imagínense cuál es el producto, vamos a mostrar a Jesús. Porque la imagen de Dios estaba en el hombre desde el principio. Cuando el hombre se restaura, vuelve la imagen. Y a quien la gente ve es a Jesucristo. Quiero concluir con esto. Mostrar a Jesús y participar en la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Que el hombre igualmente muestre a Jesús al ser restaurado. Esta es la visión que el Señor te ha incluido. En esta visión, tú sos una parte importante. Yo no sé qué parte, si te va a tocar hacer ladrillos, si te va a tocar jalar las piedras, no sé de qué es el muro, no sé si te va a tocar poner cemento, no sé si vos vas a ser de los que va a estar poniendo piedra sobre piedra, pero yo sí te quiero decir algo, tú sos parte de esa visión. Tú sos parte, no solo parte, sos parte importante de esa visión. Dios te ha traído a este lugar con el propósito de que seas parte de esa visión. Es momento de construir nuestro muro, hermanos. Y yo quisiera que termináramos orando. Señor, yo quiero agradecerte infinitamente porque eres tan lindo, Señor. Yo creo que yo no merecía ser considerado por ti para trabajar en tu reino, pero te agradezco porque me tomaste en cuenta en esta visión, Señor. Abre nuestros ojos, te lo ruego, para que todos nosotros podamos ver cuál es nuestro muro. ¿Cuál es?